solo estás tú junto a mí. Sabes que es así. Primer amor, eres mi piel, mi canción, mi única razón. Y yo, quiero vivir junto a ti. Donde estés solo tú.